no sé si tú, podrás calmar toda mi inquietud, y atender a mi llamado, y tú vendrás a mi paso. Solo sé que tú, tendrás sentir lo mejor de mí, te deseo siempre a mi lado, tu vida vive en mí. Quiero que tú comprendas y que tú sepas bien que el tiempo no nos espera, que pasa y nunca regresa. La esperanza de un tiempo nuevo nos hace conservar la fe de nuestro comienzo, de un camino sin final. Comienzo de un camino sin final.